hacia una protesta que están llevando adelante municipales del departamento de Guaymallén. Ángel, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo va? Buen día a todos. Sí, efectivamente. Ahora estoy viajando en colectivo. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Confírmelo. Perfecto, perfecto. Cuéntenos. Hola. Sí, te escuchamos, Ángel. Contanos bien, hacia dónde te dirigís. Bueno, estoy viajando a la calle Profesor Matus y Tirazo de Guaymallén. Esto es entre lo que sería el vivero de la Municipalidad de Guaymallén y el corralón, que es ahora la calle Tirazo y Bonanueva. Bien. Bueno, la cuestión es que los trabajadores municipales se han congregado y están en la calle ahora haciendo un corte de la calle Tirazo, justamente, en protestas por los sueldos y el maltrato por parte de la municipalidad, que desde que asumió, hay un destrato y un maltrato hacia el sector de trabajadores y empleados municipales. Así que, debido a la última paritaria que tuvieron, donde los sueldos son tremendamente bajos, dispares con respecto a la otra empresa que trabaja, que estamos hablando de Santa Elena, donde se pagan sueldos el doble y en algunos casos hasta el triple de lo que cobra un trabajador municipal, es que decidieron hacer este corte. Bien, bueno, tendremos más información cuando llegues al lugar, Ángel. Aproximadamente en 20 minutos llego. Está bien. Bueno, lo importante ya es difundir que se está llevando adelante esta protesta, ¿no? Por las diferencias también salariales con la empresa terciarizada. Ángel, cualquier novedad, estamos en comunicación y bueno, ya estamos difundiendo esta situación y bueno, veremos con qué panorama te encontrás. Un abrazo. Abrazo enorme. Ángel, llegaste, ¿cuáles son las novedades? Bueno, primero están en la calle de Tirazo, como habíamos dicho. Sí. Están en la puerta de lo que sería la playa de secuestro de el depósito de la Municipalidad de Guaymallén, es donde se fabrica el asfalto. No sé si me escuchan bien. Perfecto, sí. Bien, porque siendo un retorno medio molesto. Bueno, estoy con Alberto Costa y Carlos Morán. Bueno, ambos referentes con respecto a esta protesta, y bueno, vamos a escuchar lo que tienen para decir con respecto a esto, ¿no? Hola, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bueno, un saludo a todos los que están escuchando la radio. Sí. Bueno, contanos un poquito, vamos a empezar de lo que estuvimos hablando recién. ¿Cuánto están cobrando ustedes en el sueldo, en el bono de sueldo? Bueno, mira, en el bono de sueldo nos figura, lógicamente, que trabajando hasta sábado mediodía, que es por unos tickets que se hacen extra, ¿no es cierto? Estamos de lunes a viernes trabajando hasta las 5:30 de la tarde, de 7:30 a 5:30. Y mediodía del sábado hasta la 1:30. En la cual no llegamos ni a 50.000 pesos, ningún obrero puede llegar a 50.000 pesos. Y de esos 50.000 pesos, ¿cuánta plata es en ticket? Que no es plata real, no tiene ni aporte ni nada. Más o menos entre 17 y 18 lucas, ¿no es cierto? Claro, son de, digamos, 20 tickets que serán más o menos, Alberto. 20 tickets, ponele a 600 pesos. Bueno, hablábamos con Carlos Morán, ahora vamos a hablar con Alberto Acosta. Bueno, Alberto, recién tu compañero nos contaba estos pormenores. De esas 25.000 reales que salen en el bono de sueldo, que los demás son tickets en negro, tickets que hace años que vienen cobrando. Recién me contaba él que ustedes, si se van de vacaciones, esos tickets no los pueden cobrar porque no los trabajan. De esos 25.000, ¿cuánto hay en ítems y cómo es? El negro, claro, ahí está, ítem en negro. O sea, no solamente cuando vamos de vacaciones. Lo más trágico de esto es que cuando enfermamos lo sacan todos, ¿viste? O sea, cuando nos enfermamos... Se nos corta. Ángel, se nos cortó la llamada. Hola, sí, Ángel. Perdimos. No, lo perdimos. Bueno, vamos a tratar de volver a comunicarnos con él. Ángel, que se encuentra en la calle Tirazo y Profesor Mato, donde se está llevando adelante una manifestación de municipales, ¿no? Tremendo las cifras, ¿no? Sí, como sí. Las circunstancias ahí de los trabajadores obreros municipales. Y también que lo que mencionaba, que le pagan en ticket un porcentaje, ¿no? Del salario. La verdad que es terrible lo que está sucediendo. Vamos a volver a tratar de comunicarnos con él, porque bueno, la señal de teléfono por ahí va y viene. Y estábamos escuchando también a un municipal. Ángel, seguimos en contacto. Ángel, ¿me escuchás? Sí, vamos. Sigamos. ¿Hola? Sí, te escuchamos, estábamos justo... Bueno, ahí, disculpa, que había problemas, estaba viendo que había problemas. Contame otra vez lo que pasó, lo que me decías recién. Ampliando lo que dice acá Carlos Morán, no solamente nos sacan los tickets cuando nos vamos de vacaciones, también nos enfermamos, nos sacan los tickets, nos sacan los servicios extraordinarios, nos sacan todo. Entonces, llega un momento que nuestra familia tiene que vivir con 18.000, 20.000 pesos y lo que hacemos somos menos que la indigencia. Bien, hay otra cosa que recién me contaban ustedes, que es... la gente de Santa Elena, ¿cuánto está cobrando un trabajador municipal que hace lo mismo que ustedes, usan la misma ropa que ustedes, usan el logo de la municipalidad, pero es una empresa privada? ¿Cuánto está cobrando esas personas que están trabajando para esa empresa? Bueno, por lo que me ha averiguado yo, un obrero común, por ejemplo, que está tirado en una seca, limpiando una seca, está en 80, 90 mil pesos. ¿Y ustedes? Repetime. No, 80, 90 mil pesos están ellos. No, ¿ustedes cuánto? No, nosotros, pero laburando, encima 8 horas ellos, Nosotros laburamos 11 horas... y no llegamos a 50 lucas. No, una vergüenza. Lo mismo que pasa en la Municipalidad de Capital, en la Municipalidad de La Acera. Y esto yo quisiera saber cuánta plata le estará dando al municipio que le costará a estas empresas privadas. Porque en vez de darnos a nosotros esa plata y hacer el trabajo que están haciendo ellos, se están llevando más plata a las empresas privadas. Bueno, sí, mira, Alberto, contando lo que dice acá, nosotros mire cómo será el negocio que está haciendo en el municipio, que le paga a la empresa privada, y la empresa privada le paga a su empleado bien pagado, y sobre eso ganan plata y trabajan 8 horas. O sea que el negocio es total a las empresas privadas. Nos están día a día quitando nuestra fuente de trabajo, que es ser empleado municipal. Habría que ver de quiénes son los dueños de las empresas privadas también. ¿Cuál es el negociado que hay detrás de todo eso? Está clara la cosa. Si no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que se está yendo mucha plata del municipio y resulta las empresas privadas, que los dueños deben estar ahí pacientes de algunos jefes. Bueno, y acá hay algo más. ¿Cuánto hace que vienen sufriendo ustedes? Como 4 años. Una lucha permanente, en la cual que al principio que empezamos, o sea, no estábamos mal en el sentido que veíamos que se estaba renovando la flota de camiones, bueno, había trabajo, esto que el otro, pero nosotros siempre esperando que en algún momento no iba a venir algo para nosotros. Y que no llegó nunca. El famoso derrame que siempre hablan. Exacto. Y nunca llegó. Bueno, ya es el momento que nos toque a nosotros. Por eso estamos haciendo esta media fuerza, para tratar de ver y darle, que no digo, pero por lo menos que se dé cuenta y dé una miradita para los muchachos que estamos muertos de hambre, acá la familia, todo. Tal cual. Bueno, la policía ya se acercó, ahí cuidando, como decíamos más temprano, cuidándole la casa al patrón, pero ustedes van a seguir con esta medida fuerte. Exactamente, la policía se ha arrimado, ha hablado con nosotros, no tenemos los datos. No tenemos ningún problema los datos, porque somos trabajadores, estamos en una protesta genuina, no tenemos ningún derecho, un derecho adquirido. De año de lucha, de año de generaciones que no podemos largar la borda por una cosa de nada. Entonces, vamos a seguir con la protesta hasta que esto cambie y mejore. Bueno, y ahora, después de todo esto que estuvieron contando, básicamente ya sabemos, nos imaginamos qué es lo que están pidiendo, pero sería bueno que ustedes nos digan qué es lo que están reclamando. Y en realidad un aumento, lo real sería un aumento al básico, que es algo en la cual nadie puede ser rehén de eso. Queremos, bueno, no queremos esos tiques, viste, que son ser esclavos de esos tiques. A lo mejor alguno los puede hacer después, pero que sea por algo extraordinario, ¿me entendés? Y que realmente nosotros a lo mejor con 8 horas y tener, por ejemplo, 70 lucas ahí en mano, que por lo menos nos sirva y no estemos esclavizando, ¿no? Trabajando sábado, domingo, para llegar a la canasta. Ni así llegamos a la canasta básica. Así que te imaginas. Perdón, me convidaron y me eché encima por querer hablar y hacer todo a la vez. Perfecto, Ángel, perfecto. Bueno, o sea, que básicamente 70 lucas reales, no 70 lucas mentirosas, como los 25 de estos básicos mentirosos que están llenos de ítems. Claro, nada de ítem. Que vaya al básico. Que sea genuino y que el trabajador vaya al banco y cobre esa platita en mano. Bueno, muchísimas gracias. Yo me voy a quedar un rato más por si hay novedades. Así que, bueno, gracias. Gracias a vos por haber venido y bueno, acá estamos. Seguimos la protesta y invitamos a todos los empleados municipales que se unan a la protesta, porque esto es un para todos, compañeros. Así que el que esté escuchando, acá estamos en la de los troncos haciendo la protesta que hay que hacer. Basta de mentira, basta de represión. Queremos un aumento básico real. Y esto, bueno, no solo es el deseo de todos los trabajos, sino de las familias que tenemos atrás, porque todos nuestros hijos, nuestras señoras, están esperando que por lo menos haga un aumento para nosotros. Muchas gracias, Carlos. Gracias, que me dé. Bueno, ahí está, Marco. Bien, Ángel, bien. Bueno, vamos a seguir toda la mañana, ahí me imagino que te vas a quedar, como decías. Y bueno, ya para la próxima salida, traernos, si se va a presentar un petitorio, bueno, cuál va a ser el reclamo formal ya para la segunda la tercera salida, si te parece. Sí, perfecto, perfecto. Lo que sí, bueno, como dijo recién Alberto Acosta, que es importante que vengan a apoyar esto, los trabajadores y trabajadoras municipales, porque esto afecta a toda la planta, desde los administrativos hasta el que barre, el que sirve café. Todas las personas que trabajan en la municipalidad de Gualmayén tienen el mismo problema, que es lo mismo que pasa en Capital, en Las Heras, en Godoy Cruz, en todas las municipalidades de lo que sería el microcentro de Mendoza. Es exactamente lo mismo. Santa Elena, que está por todos lados, en todas esas municipalidades que nombré, y sueldos de 80 lucas, gente que limpia la acequia. Imagínate la gente que maneja camiones, que tienen otro sitio. Claro, totalmente. Ángel, bueno, seguimos, esperamos la tercera comunicación. Dale, un abrazo. Abrazo enorme, abrazo enorme. 10:44 de la mañana pasada, nuestro compañero Ángel Basile se va a quedar en esta manifestación de municipales de Guaymallén. Y nos vamos otra vez a las calles, Dani, porque está nuestro compañero Ángel. Vamos. Hola, buenos días. Ahora estamos con Freddy Funes, el secretario general del SOEM, que es el Sindicato Obrero y Empleados Municipales. Buenos días, ¿cómo le va? Primero, una situación difícil, estuvimos hablando recién. Ahí vino la escribana de la municipalidad a dialogar, entre comillas, con ustedes. No vino a dialogar, vino a tomar nota de lo que supuestamente le puede llegar a servir al Ejecutivo del municipio, pero no vino a dialogar con nadie. O sea, solamente estuvo, se mantuvo ahí, tal vez sacó alguna foto, tal vez anotó, tomó nota y se fue. Como hoy en este momento está la ayudante fiscal, está hablando con algunos muchachos, pero no con los que tienen que hablar. Y está con la policía, pero la verdad que no mueve la estantería eso. O sea, en definitiva, hay una sola realidad. Nosotros estamos en un paro de alerta de movilización, hace un mes que venimos trabajando, hablando con las bases, hablando con la gente que tenemos que hablar, con nuestros compañeros de trabajo, porque la verdad que todo el mundo sabe que los municipales de la Argentina, no de Mendoza, de la Argentina estamos con por debajo de la línea de la pobreza, lamentablemente. Y hay muchísima gente que lamentablemente no tiene la posibilidad, no tiene las ganas, o fundamentalmente está un poquito aterrorizada de lo poquito que tiene que se lo quite, entonces no se puede, se prenden. O sea, no quieren perder nada para poder ganar algo, ¿sí? Porque es la manera de poder conseguir algo, ¿sí? Al margen de no romper el diálogo, que en definitiva lo que hicimos nosotros. Tuvimos un diálogo, se cayó porque no aceptamos nada y lo decretó. Mandamos una nota, ¿sí? Una nota al intendente pidiéndole que la verdad que no la verdad que no sentíamos que no era bueno lo que había pasado en decretar, porque en definitiva no llegaba a ningún lado. Y tomó la posibilidad de que dialogáramos de vuelta. Bueno, estamos en dialogando, salimos a hablar con las bases, y bueno, y nos encontramos que este sector de 3.500, 4.000 empleados, este sector de 70, 80 muchachos, están con la idea de seguir con la fuerza, de no prenderse en el arreglo que supuestamente para un montón de gente les sirve, bueno, y para unos no. Entonces, ahí viene la problemática que vos estás diciendo. No es fácil, pero la realidad es que cuando uno defiende su derecho, todo vale. Sí, tal cual. Pero él siempre, cuando yo le referí a esta escribana que vino, es siempre lo mismo desde hace más o menos unos 7 años, 8 años que está pasando en Mendoza, que es cuando se quiere dialogar con la patronal estatal y se quiere sentar en una mesa paritaria, en un arreglo salarial, siempre lo mismo. O mandan un representante, ya sea un abogado, en este caso una escribana, pero que estas personas que vienen no tienen poder de decisión. Y ustedes, en su legítimo derecho, están reclamando algo, pero del otro lado no los escuchan. Claro, te explico. Nosotros estamos en negociaciones. Se había un decreto, casi revocado el decreto para poder dialogar. Se hizo una oferta de él, la estamos planteando. Él es Marcelino el que hizo el decreto. Yo a mí no me niegan la posibilidad de dialogar y de hablar. No tengo ese problema, tengo el diálogo. El tema es que supuestamente hemos mejorado un montón de cosas. Bueno, hay gente que no le sirve. Ejemplo, claro, todo lo que era parte de la parte de la familia, ¿sí? Unidad de servicio, el 30% en adelanto de una paritaria que no sabemos cuándo va a ser, porque se tiene que caer primero la paritaria en la provincia para ver cuánto puede llegar a ser lo que viene este año. Puede ser un 45, terminamos con un 45 a favor, o sea, no a favor, lo que te pide en la situación. Claro. El año anterior, el 21, terminamos con un 45. Bueno, ahora empezamos con un 30, un adelanto. Por la mitad de año le pedí un 30 más, depende de lo que vaya pasando, no sabemos. Entonces, ese es un punto que nosotros nos estamos quejando. Acá se están quejando es un montón de cosas que suceden en el lugar, claro. Hasta maltrato, persecución puede ser. Persecución y un montón de cosas que por ahí hasta el intendente no sabe qué pasan. Y esto se ha tocado varias veces. La realidad es esta, que los muchachos tienen la fortuna de tener ganas, aunque pierdan, de reclamar lo que corresponde. Entonces eso tiene un valor, ¿no? Claro. Bueno, recién hablábamos con otros muchachos que no saben cómo van a continuar esto, ¿no? Hasta ahora. Lo único que saben que es que no han cortado la calle, sí están en la puerta de el corralón, el depósito de la municipalidad, repetimos que es donde se fabrica el asfalto, acá en Guaymallén. Todavía no saben cómo van a continuar con esto. No, todavía no sabemos, estamos esperando un par de llamados, una presencia de algunos del Ejecutivo, y bueno, todavía no se ha hecho presente, seguramente en el lazo del horario que vamos a estar acá, algunos se presentan a hablar y bueno, pues seguimos teniendo diálogo. Acá la idea de nosotros es tener diálogo y poder llegar a conseguir lo que acordemente merecen todos los compañeros de trabajo, ¿no? Y seguramente salta la bronca acá, pero seguramente les puede llegar a servir a los 4.000 empleados. ¿Y por qué no después a futuro a los 35.000 municipales que son en Argentina, que están en Mendoza, que estamos todos igual? Sí, con un básico bajísimo, el máximo, el básico es una categoría de 0, 13.000 pesos, imagínate que... Sí, recién me mostraban monos de sueldo, gente que hace 11, 10, 12 años que trabajan y cobran 13.000, 14.000, como mucho. Sí, ese es el básico. De ahí tenemos un montón de ítems que van en el bono, ¿no? Que hacen de esto. ¿Qué pasa con los ejemplos, los edificios? Todos los edificios, ninguno supera los 25, 24, 23 mil pesos, ¿sí? Por ahí los muchachos acá que son de obra, o que son de operario, tienen la posibilidad de tener mayor dedicación, tienen la posibilidad de tener doble riesgoso, tienen la posibilidad de algunas cosas, y por ahí, siendo esclavos de los horarios, terminan trabajando a lo mejor 13, 14 horas por día, y llegan a las 50 lucas, pero no deja de ser terrorífico. Trabajar 15 horas para poder llegar a cubrir la canasta me parece una locura, y los alquileres, y la ciencia para los hijos, y la es una locura. Y hay algo que con esto capaz que estoy muy seguro que usted va a saber explicarlo mejor, el tema de los tickets. Pues un alquiler no lo puede pagar con un ticket. No, unidad de servicio son unidad de servicio, igual que la de manutención, es productividad. Viendo trabajo, que lo hay, te dan la posibilidad de hacer ticket. Pero hay un montón de compañeros, casi la mitad de los municipales, que no tienen la posibilidad de hacer ticket o no tienen posibilidad de tener mayor dedicación por el lugar que están. Entonces mueren con un sueldo de 20.000 pesos. ¿Y cuando se van a jubilar también? Nada. Y cuando se van a jubilar es lo que está pasando ahora. Se jubilan con sueldos bajísimos y siguen siendo rehenes de los préstamos, lamentablemente. Entonces no es bueno jubilarse después de 30 años de trabajo, tengo 40 años de trabajo, jubilarse como se están jubilando algunos compañeros, con un sueldo, pero pésimos, lamentablemente. Bueno, y la única solución, como lo acaba de plantear usted, señor Freddy, que la única solución es la organización y la lucha nomás. Y de eso se trata. Los muchachos acá en el lugar han hecho un mini petitorio donde los otros se lo he pasado, donde supuestamente los piden que levantemos y que sigan trabajando y que lo van a tratar de mirar en el día, y si no, mañana seguirán con lo que piensan los muchachos. Esta es la salida. Bueno, muchísimas gracias, señor Fred. Gracias a ustedes. Bueno, Marco, ahí estábamos hablando con el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, que nos contaba lo que está pasando, cómo está pasando. Y la situación con respecto a la municipalidad, a la patronal, ¿no? Que por momentos dialoga, ahora, bueno, no hay nadie todavía, nadie de peso para poder decidir. Bien. Y bueno, lo que se busca el diálogo, ¿no? Lo que decía también Freddy. Sí, lo que se busca el diálogo, pero ya sabemos las prácticas de este tipo de gestiones, ¿no? Y cuando digo gestiones es Marcelino, Ulpiano Suárez, Rodolfo Suárez, Adolfo... Cornejo, cuando no están de acuerdo con lo que te vienen y te ofrecen y vos exigís, cuando no hay un acuerdo en eso, directamente mandan un decretazo y chau, y arréglensela. Y si no les gusta represión, y si no les gusta cárcel, y si no les gusta persecución, ahí nos contaba de compañeros trabajadores de 13.500, yo vi los bonos de sueldo, 13.500 de bono de sueldo, y si tienen mucho miedo de perder el poco sueldo que les entra, ya que para poder mantenerse entran en un raíz de préstamos en algunos casos obscenos con respecto a los intereses, y que si se quedan sin laburo tienen que pagar esos préstamos, le quitan lo que lo poco que tiene la casa, bueno, toda una cadena de consecuencias, ¿no? En base a la persecución y el reclamo. Claro. Bueno, seguiremos cerca de lo que pueda suceder. Me imagino te va a quedar un ratito más ahí. Y sí, bueno, pensaba irme a la radio, pero esto sigue. Bueno. Esto sigue, así que me va a quedar un ratito más. Bueno, muy gran trabajo, querido compañero. Un abrazo, compañeros. Hasta luego. Ahí pasaba Ángel Basile, ¿no? Que estaba en este reclamo de municipales de la municipalidad de Guaymallén.